Che, Luis. Sí. Tengo que darte una noticia. Noticia, la noticia. Se viene Pepe. Pepe. Se viene el fin del mundo, Luis. Aquello que vimos en las películas está sucediendo en la realidad. Pero si fuera por Pepe, que se viene el fin del mundo hace rato, hay millones de Pepe. Mirá, yo te leo una escueta noticia de La Nación y nos ponemos serios para esto porque por ahí podemos estar anunciando en vivo el fin del mundo. Ah, la pelota. Pepe, el asteroide que viaja en el espacio y amenaza parte de la Tierra. La Tierra se mantiene en alerta por Pepe, el temible asteroide que podría pasar cerca del planeta en las próximas horas y amenaza con destruir parte de ella. ¿Se puede elegir a dónde...? Justamente te iba a decir eso, porque en todo caso apuntara para otro lado. Se trata del objeto 2014 YB 35, tiene patente, paga patente, descubierto por la NASA recientemente, que tiene 1 kilómetro de longitud y viaja a 37.000 km/h del espacio. Si paga la patente, seguramente le habrán hecho la boleta, sí. por exceso de velocidad, ¿no? Pepe, así lo apodaron en varios países, amenaza con destruir una buena parte de la Tierra a su paso. De ahí la preocupación y el estado de alerta que despiertan su avance para la comunidad científica. El asteroide fue encontrado el año pasado por la NASA, no obstante, recién ahora los expertos advirtieron acerca de los riesgos que puede implicar la cercanía del objeto con el planeta. Yo tengo la sensación de que si alguna vez ocurre esto, o si esta noticia es cierta, nos vamos a enterar cuando nos esté pegando. Y sí. Me parece que el manejo de la información va a ser... Igual te aclaro que antes de que llegue a tierra, el zumbido se va a escuchar por varios kilómetros a la redonda, ¿no? A ver, pongo del paso. Pepe asteroide, a ver qué me da el buscador. Si me da algo más que la noticia de La Nación. Pepe asteroide. Che, TN también acaba de decir, dice lo mismo. ¿Será cierto? Mirá si nosotros nos estamos riendo y nos vamos a morir. ¿Para cuándo sería? A ver, todos mandan la misma noticia, en realidad. Ya lo conozco ese mecanismo. Más allá de que descartan la posibilidad de que impacte contra el planeta, pues La Nación me acaba de decir que va a pegar contra el planeta. Más allá, dice TN, de que descarten la posibilidad de que impacte contra el planeta, una colisión de esa magnitud tendría la fuerza de 15.000 millones de toneladas de explosivo TNT. Pero ¿para qué me decís cuántas toneladas son si me decís que no va a chocar con la Tierra? O sea, esperemos que en este caso Clarín no mienta, que mienta La Nación. Nos conviene que Clarín no mienta en este caso y que Pepe pase de largo y que el objeto 2014 YB 35 pase de largo y no pegue contra este asteroide mamut, lo llaman. Una cosa de locos, una cosa increíblemente. No, el tema es que si el golpe es muy fuerte puede hacer cambiar un poco el eje de rotación de la Tierra, entonces por ahí nos va a cambiar también un poco las estaciones, ¿no? Que... Sí, puede ser. Las cuatro estaciones. Bueno, a pedido de Javier Astrada, nos despedimos de esta mañana con este tema dedicado al objeto volador. ¿Cómo era? Al objeto. Uy, se me fue el número. Pepe asteroide. No, pero yo lo llamo 2014 YB 35, pues no tengo confianza. Nos vamos a volver a encontrar mañana para seguir haciéndolo enredando. Chao Luis. Chao. Chao Pepe. Chao Euge. Nos vemos mañana. Va Pepe Luis por la estación Eduardo B. Va Pepe Luis con bollo y radio grabador. La suspensión que el pelo pide al caminar. De cristal en la bolsa. del ping-pong, pero más reyes del pong-pong. El sapo allí, en su latita de Nesquik, un artesano hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios, melodías de pescado siempre sonar.